Domínguez, constitucionalista, decíamos, ¿qué análisis inicial se puede hacer respecto de este nuevo ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema, que sabemos además que es un órgano político, si se quiere? La designación de Rosenkranz estuvo definida por varios aspectos irregulares. En primer lugar, el mandato de Lorenzetti y de Clayton de Nolasco terminaba el 31 de diciembre y que la renovación, si se hiciese, tendría que empezar ese nuevo mandato tendría que empezar a partir del 1 de enero del año que viene, y esto está establecido en el reglamento general para la Justicia Nacional. Lo que hace la Corte, la acordada que finalmente, la que finalmente designan a Rosenkranz y a Clayton de Nolasco, es acortar este periodo, establecer un nuevo periodo en el cual va a asumir Rosenkranz el 1 de octubre y de esta manera desconocer un reglamento general que nunca puede ser reconocido mediante un acto particular. Ese fue el primer inconveniente, la primera irregularidad. La segunda fue que Rosenkranz termina votándose a sí mismo, como lo hizo Nazareno en la década de 90 en la Corte Menemista. Me parece que ya la designación en sí mismo, que podría haber sido dentro de la regularidad prevista por el procedimiento hasta el efecto, ya estuvo desde el vamos tenida de ciertas irregularidades. Entonces me parece que se mete la urgencia política, la necesidad del gobierno de tener como presidente de la Corte Suprema de Justicia al juez que más sintonía fina tiene con el gobierno. Que arranca o tiene como punto de inicio de su gestión como presidente haber sido el ideólogo del fallo Munilla, en donde se intentó aplicar el beneficio del 2x1 a aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad, y esto funcionaba como una suerte de conmutación de pena encubierta. Ese es el comienzo del perfil ideológico del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Después, bueno, veremos en un año, dos años, tres años, cuál es el perfil general que le da a la Corte, si va a ser el mismo perfil que mantuvo Lorenzetti, un perfil de transparencia, de amplitud, de difusión de los fallos, de modernización de la página web. Lo que antes era algo muy difícil de conseguir, que eran los fallos de la Corte Suprema de Justicia, de estar al alcance de cualquier persona en distintos formatos y por distintos caminos, solamente accediendo a la página web. El SIC ha funcionado un servicio jurídico de noticias que le ha llegado a todo el mundo, especialmente a los periodistas, al tiempo real, las decisiones que se han adoptado en todo el país. Vamos a ver cuál es el perfil que toma la presidencia Rosa. Andrés, más allá de esta, sí es cierto que hubo una reforma durante estos años respecto del acceso a la información judicial que realmente antes no era muy, muy complejo, y pero que tiene que ver además con políticamente qué es lo que quiere la Corte Suprema que se difunda y también que no, porque también eso es lo que sucedió también en los últimos años. Y la llegada de Rosenkranz en esta lógica a la que vos haces referencia, ¿no? De que el gobierno tenga una sintonía fina con quien debe resolver, tiene que ver también con que es quien ha sido el representante de las corporaciones, ¿no? En nuestro país, que es uno de los cuestionamientos que hacen los organismos de derechos humanos. Sí, a mí, yo por una cuestión de respeto profesional, jamás descalificaría a ningún abogado por los clientes que ha tenido. Me parece que cada uno ejerce la profesión con los clientes que quiere ejercerla y después todos estamos en igualdad de condiciones para llegar a determinados cargos en la medida que tengan los antecedentes para ocuparlo. Desde ese punto de vista, Rosenkranz tiene los antecedentes tanto académicos como profesionales para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. El tema después es cómo va a direccionar institucionalmente a la Corte en una época en donde pueden llegar a tener la Corte que tratar o no tratar muchos casos que se relacionan con reclamos vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, a conflictividad social, a las facultades o potestades que puede llegar a tener el Poder Ejecutivo frente a determinadas situaciones. Entonces, Me parece que desde ese punto de vista es donde hay que analizarlo a Rosenthal, no por su pasado como abogado, porque él ejerció la profesión desde un punto de vista legal y legítimo, y cada abogado tiene los clientes que quiere tener, y esto no lo descalifica al abogado para desarrollar su función. Doctor, ¿qué va a pasar con las demandas que tiene la provincia de La Pampa con Nación respecto a la utilización de los ríos interprovinciales? ¿Pueden llegar a tener algún inconveniente a partir de tener un nuevo presidente de la Corte Suprema, sabiendo que Lorenzetti había tenido una visión más ambientalista y había tenido en cuenta algunas posiciones que había hecho la provincia de La Pampa? No, creo que ese juicio estaba en etapa de ejecución de sentencia. Así que sea quien sea el presidente, esa sentencia se tiene que ejecutar, y no creo que exista ninguna diferencia si el presidente era Lorenzetti o si el presidente era Rosenthal. Uh-huh. Lo que sí, como agenda, Rosenthal es una persona que cree que los derechos económicos, sociales y culturales sean derechos, tiene una perspectiva bastante restrictiva de lo que es el cuidado del medio ambiente, y desde el punto de vista de la agenda quizás sí veamos menos casos ambientales tratados por la Corte, menos audiencias públicas en esos temas. Ahora, tampoco podemos perder de vista que, aunque el presidente sea Rosenthal, siguen siendo 5 miembros y cada uno tiene un voto para resolver los casos que llegan a su conocimiento. Bien. En esta radio, en Radio Kermés, que es una radio comunitaria, hemos hablado con varios constitucionalistas acerca de la situación, del peligro del Estado Constitucional de Derecho, que es al que se han referido en realidad quienes saben. Vos, ¿qué mirada tenés respecto de esto, de la actualidad, del contexto de una Corte Suprema en estas lógicas que vos estás relatando, ¿no? Con una violación al propio reglamento de la Corte Suprema para designar a uno de sus miembros como presidente, que se vota a sí mismo, como dijiste recién. ¿Qué mirada tenés respecto del Estado Constitucional de Derecho en Argentina hoy? En general creo que vivimos un Estado Constitucional y Convencional de Derecho con determinados vaivenes, irregularidades, y sostenido por un marco democrático. Ahora, lo que ha hecho la Corte desde un punto de vista institucional no es muy buen ejemplo. Esto repercute mucho más porque es la cabeza del Poder Judicial. Si lo que hizo la Corte lo hubiera hecho un juzgado de primera instancia o una Cámara Federal, esa sentencia sería arbitraria y sería descalificada como un acto jurídico válido, porque es un principio básico que no se puede derogar mediante un acto particular, no se puede derogar un reglamento general. Entonces, desde un punto de vista institucional y el ejemplo que tiene que dar la Corte Suprema de Justicia, si la Corte ha hecho eso, ¿qué queda para los demás? Y no es ningún buen ejemplo para el Poder Judicial, ningún buen ejemplo para el mundo. Si nosotros queremos atraer a capitales productivos a la República Argentina, este, entre otros ejemplos, no es un buen camino para seducirlos. Andrés, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés, con Señal que Cabalgamos. Muchísimas gracias, tengan muy buen día allá en La Pampa. Ahí conversábamos con Andrés Gil Domínguez, constitucionalista pampeano.